Hola, ¿cómo les va? Hoy les traigo un nuevo video. No, perdón que no... mañana no voy a poder subir videos porque mañana es feriado, entonces mañana no subo videos, así que chao, chis.